desnudos pero saben cambiar la pila de un reloj. Nadie se vuelve más salvaje por no llevar el bañador. Yo los observo desde arriba para escribir esta canción. Esa muchacha desprendida se cree que tengo otra intención. En la cara de los nudistas el bañador es una mancha que se quita fácilmente y además sin detergente. En la cara de los nudistas el bañador es una mancha que se quita fácilmente y además sin detergente. De lo alto apenas veo lo que es pequeño y lo que no. La perspectiva es un invento que cura más de una obsesión. Quiero volver al paraíso, bajar por esta escalinata, decirle adiós he comprendido, el cielo empieza en esta cala. En la cala de los nudistas el bañador es una mancha que se quita fácilmente y además sin detergente. En la cala de los nudistas el bañador es una mancha que se quita fácilmente. Que se quita fácilmente y además sin detergente. En la cala de los nudistas el bañador es una mancha que se quita fácilmente y además sin detergente. En la cala de los nudistas el bañador es una mancha que se quita fácilmente y además sin detergente. En la cala de los nudistas el bañador es una mancha que se quita fácilmente y además sin detergente. En la cara de los nudistas el bañador es una mancha que se quita fácilmente y además sin detergente. En la cara de los nudistas